Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles, queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios llega a ustedes gracias no solamente a los mejores equipos de transmisión en Birmingham, Alabama, sino también a la mejor gente. Douglas Archer, el arquero de Dios, en Birmingham, Alabama, en la cima de aquella colina que mira a ese hermoso río cimbriante, y en la cálida Miami, la Florida, Pedro La Voz Acevedo, entre quienes hacen posible este encuentro cotidiano de días de semana para poder meditar sobre cosas que son para nosotros de no solo interés, sino que nos ayudan a tener, como dice el nombre del programa, criterios, es decir, capacidad para poder discernir aquellas cosas que nos ayudan a vivir mejor nuestra fe, porque precisamente el hecho de ser cristianos se trata de eso, de vivir mejor nuestra fe, para que podamos ponerla en práctica, y para que al ponerla en práctica podamos ser felices y además irnos al cielo. Un tema que me parece especialmente preocupante y que últimamente ha estado entre las preguntas y las dudas de muchas personas que nos han escrito al programa o que nos han escrito a ASI Prensa, es el tema de cuál debería ser la posición de los católicos frente a algunos asuntos sociales en las cuales los católicos discrepan. Y uno de los temas que mencionaban, no es el único, pero uno de los temas que mencionaban, era el tema de la inmigración, ¿no? Muchos de nuestros hermanos hispanos que nos siguen a través de EWTN, Radio Católica Mundial, viven este problema en carne propia. Son inmigrantes en Estados Unidos, no cuentan aún con el estatuto de plena legalidad, a pesar de que contribuyen con la sociedad, y sin embargo les sorprende que existan muchos hermanos católicos, de hermanos en la fe, pero que son los residentes legales en Estados Unidos, usualmente conocidos como anglos, es decir, de origen inglés, de origen norteamericano, que hablan inglés, que son sumamente resistentes al hecho de la presencia de los inmigrantes, ¿no? Y tienen una actitud bastante crítica. Sobre los temas sociales, los católicos podemos discrepar sobre la forma para solucionarlos, ¿no? Podemos discrepar sobre la forma para solucionarlos. Pero no podemos discrepar en los principios fundamentales. Los principios fundamentales que mueven la doctrina social de la Iglesia son básicamente el principio de la solidaridad, es decir, que los hombres estamos conectados unos con otros y que el bienestar de otros seres humanos es una responsabilidad compartida por otros seres humanos. Y que, en consecuencia, quien le va mejor no puede desentenderse de aquellos a quienes no les va bien, ¿no?, en este mundo. El principio de la solidaridad es, digamos, un principio fundamental en la doctrina social de la Iglesia. Yo conversaba recientemente con un obispo amigo mío, como el señor Charles Chaput, el arzobispo de Denver, que me confirmaba lo que había leído en un periódico secular de Denver, y es que la colecta por lo que se llama la colecta por el arzobispo, una colecta que se hace para la intención especial del arzobispo y que se llama The Archbishop's Appeal, ¿no?, el pedido del arzobispo, en el último año bajó sensiblemente, y bajó por un elemento muy, muy mensurable. La mayoría de la gente que contribuía al pedido del arzobispo no contribuyó y mandó además correos electrónicos o cartas diciendo por qué no contribuían. No contribuían por la posición del arzobispo a favor de encontrar una solución auténticamente humanitaria al problema de los inmigrantes. Sobre todo teniendo en cuenta que en Denver se produjo, en Colorado, es decir, en la diócesis del arzobispo Chaput, se produjo uno de los dramáticos actos de intervención policial en una empaquetadora, una empacadora de carne, donde fueron capturados muchísimos trabajadores que eran inmigrantes ilegales, ¿no? Y esto sucedió en un día muy triste, fue un 12 de diciembre, como saben ustedes, un día en que la Iglesia Universal, y especialmente de una manera más intensa y más histórica, nuestros hermanos mexicanos celebran a la Virgen de Guadalupe. Todos la celebramos, pero especialmente nuestros hermanos mexicanos, porque la Virgen de Guadalupe se apareció en México. Nadie puede negar que es mexicana, es latinoamericana, es nuestra virgencita mestiza, pero se apareció en México. Ese es el gran honor, la gran honra de nuestros hermanos mexicanos, que la Virgen quiso hacerse mexicana, y a través de hacerse mexicana se hizo latina, se hizo uno de nosotros. Pero, de todas maneras, en este día, donde muchos de los trabajadores, de los empacadores, se aprestaban a ir a las celebraciones que en los templos se había previsto, terminaron en la cárcel, y muchos de ellos terminaron deportados en vísperas de la Navidad, con niñitos ahí viviendo, llorando y preguntando por qué no está mi papá, porque muchos de estos niños ya han nacido en Estados Unidos. Al haber nacido en Estados Unidos, ha adquirido la ciudadanía norteamericana, y en consecuencia los niños no pueden ser expulsados, pero como el trabajador es ilegal, al papá sí lo expulsan, ¿no? Entonces, el arzobispo tuvo una postura sumamente enérgica, señalando primero que Estados Unidos, como todas las naciones, y como lo señaló el Papa Juan Pablo II al hablar del tema de la inmigración, es una nación que tiene el derecho de regular el tránsito de inmigrantes y tiene el derecho de proteger sus fronteras y de decidir quién entra o quién no entra, especialmente después del famoso atentado del 11 de septiembre, ¿no? Un atentado que los fundamentalistas musulmanes de Al-Qaeda pretendían convertir en un golpe a la economía norteamericana, y ha terminado siendo un golpe debido a las medidas políticas que se han tomado en los Estados Unidos y a las medidas de seguridad, un golpe a todos menos a los poderes económicos norteamericanos, ¿no? Porque ahora ser latino es complicado en Estados Unidos, pero mucho más complicado de ser musulmán. Y ahí está, estos fundamentalistas musulmanes, ¿a quién han terminado afectando? Han terminado afectando a los suyos, ¿no? Los musulmanes de origen medio oriental, especialmente de países árabes en Estados Unidos, viven con cierta dificultad, ¿no? No puedo decir que viven perseguidos ni nada por el estilo, pero viven con cierta dificultad. En Canadá, cercana a Estados Unidos y tener fama de ser mucho más liberal, más flexible, se hizo una película, un reportaje tristísimo, ¿no? Sobre cómo había cambiado la vida de tres muchachos musulmanes que tenían la mala suerte de llamarse Osama, es decir, igual que Bin Laden, ¿no es cierto? Y cómo el solo hecho de llamarse Osama y de ser musulmanes les había hecho la vida miserable para los estudios, para conseguir trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, el arzobispo Chaput reconoció el derecho de los Estados Unidos de que se cumpla la ley, de que la ley no se viole, de que se respete. Pero por otro lado, expresó su preocupación por el lado humanitario, por el lado humanitario de este drama, señalando que uno no puede actuar de una manera completamente aislada, persiguiendo a unos cuantos trabajadores para hacer sentir como propaganda al resto de los norteamericanos de que el gobierno está interviniendo y está haciendo algo, cuando en realidad está afectando la vida de personas concretas, de seres humanos concretos, que además han violado la ley, efectivamente, porque no son personas que han entrado legalmente al país, pero que no son criminales. Son personas que no solamente están trabajando, sino sin cuyo trabajo sería imposible el comercio de la carne, porque la carne es un producto que se consume, como saben ustedes, copiosísimamente en Estados Unidos. Estados Unidos es el primer productor de carne, el primer productor mundial. Es decir, ni Argentina, ni Uruguay, ni ningún país produce tanta carne, ni Brasil produce tanta carne como Estados Unidos. Pero Estados Unidos es al mismo tiempo el primer importador mundial de carne, lo que les da una idea de cuánta carne se come en Estados Unidos, ¿no? Justamente, esta industria no podría prosperar si es que no se basara en una mano de obra más barata que en la mano de los inmigrantes. Sin esa mano de obra, la carne costaría muchísimo más. Y, en consecuencia, buena parte de la economía doméstica norteamericana depende de la mano de obra de los inmigrantes. Entonces, estos inmigrantes no están violando la ley, convirtiéndose en criminales. Están ayudando a que funcione la economía y están haciendo un aporte esencial. Lamentablemente, en la mentalidad jurídica de muchos, o juridicista, que es bastante protestante, porque la ley la tiene que respetar todo, la respetamos los católicos también, pero en la mentalidad juridicista basta este hecho de haber roto la ley para que esto los haga a ellos punibles de exportación, de deportación. Y muchos católicos piensan así, muchos católicos anglos piensan, pero es que yo estoy a favor de la inmigración legal, no estoy a favor de la inmigración ilegal. Perfecto, pero la pregunta es esta: si Estados Unidos hace prácticamente imposible la inmigración ilegal y ha creado un sistema perverso por el cual la gente tiene que agenciárselas como sea para entrar al país, y una vez que ha entrado al país, puede comenzar un proceso larguísimo y costosísimo para finalmente conseguir una famosa tarjeta verde o una green card para permanecer en el país. Entonces, ciertamente los católicos sobre este tema puedan discrepar, y Monseñor Chaput me decía, mira, no saltes a conclusiones rápidas, no creas que muchos de estos católicos que no han donado son personas malas, porque por ejemplo cuando se hace la colecta para beneficiar a las iglesias en América Latina y para ayudar a los países pobres en América Latina, dan con mucha generosidad, porque ellos dicen, el problema de la inmigración hay que resolverlo allá, en América Latina, que no exista la necesidad, que no exista el drama de personas que tienen que abandonar su país para venir a buscar un futuro mejor. Y en consecuencia, Estados Unidos tiene que colaborar y tiene que contribuir, y ellos contribuyen con dinero para la colecta anual que se realiza para el Secretariat for Latin America, es decir, el Secretariado para América Latina, que es una organización de la Conferencia Episcopal Norteamericana que se especializa en donar dinero para actividades económicas propias de la ayuda a América Latina. Y estas colectas siguen andando muy bien, siguen elevándose. ¿Por qué? Porque estos norteamericanos no es que odien a sus hermanos en la fe, sino que piensan distinto sobre el tema de la inmigración. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lo más importante es que, como me decía Monseñor Chaput, es que exista una comprensión de ambos lados, que exista una comprensión. La primera base es que somos todos católicos y en consecuencia formamos parte de la misma fe. Un católico no puede desearle el mal a otro católico. Y en ese sentido, el arzobispo me dice, yo pongo en dos bandejas de entrada muy distintas quienes dicen, a estos hay que sacarlos a la fuerza, etcétera, etcétera, de aquellos que tienen una posición más pensada, que dicen, reconocemos el drama de estas personas, pero justamente el bienestar de Estados Unidos, el éxito de Estados Unidos desde el punto de vista económico y social, se basa precisamente en que este es un país donde la ley se respeta, a diferencia de muchos de los países de América Latina, donde nosotros mismos somos testimonios, la ley no se respeta, ¿no? Favorece a quienes tienen más recursos y desfavorece a quien tiene menos recursos. Entonces, si es que el bienestar de Estados Unidos surge precisamente del cumplimiento de la ley, mal comenzamos, tenemos un mal comienzo, si es que permitimos que los inmigrantes ilegales se queden después de haber violado la ley, que es la ley de Estados Unidos, que según la cual una persona no puede ingresar al país sin una visa y no puede realizar actividades económicamente remuneradas si es que no recibe una visa de trabajo especial para eso. Con una visa de turista no se puede trabajar, no se puede conseguir trabajo. Pero la mayoría de los inmigrantes no recibirían ni siquiera una visa de turista, ¿no? Entonces, justamente lo que dice el arzobispo es, acá hay que tratar de comprender de parte de la comunidad hispana los argumentos de muchos de los anglos católicos de buena fe, los de buena fe. Y por otro lado, los anglos también tienen que comprender que existe una situación desesperada en la cual hay personas que necesitan mantener a su familia, que necesitan darle de comer, y por eso es que sufren los estragos terribles de tener que lidiar con los coyotes, con estos corrompidos que trafican con gente, ¿no?, que muchas veces los abandonan, que no les dan ni las seguridades mínimas para poder cruzar la frontera, pero que sin embargo se tienen que confiar a ellos. ¿Por qué? Porque tienen que llevarle comida a la boca de alguien, y en consecuencia de alguien amado, de alguien que es su responsabilidad ante Dios. En consecuencia, no se puede decir, bueno, es que esta persona no debería estar acá, simplemente, porque ya cuando entró violó la ley y eso está mal. Cuidado, cuidado. Los católicos somos personas que respetamos la ley. Como dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 13, nosotros aceptamos con espíritu de obediencia el papel de la autoridad. Oramos por ellos y reconocemos que a veces pueden incluso tener una mano dura. Pero el católico por sí mismo es una persona cívica, profundamente cívica, que respeta los procesos de la ley y el orden en su propio país. Sin embargo, hay que recordar que no todas las leyes se refieren a temas que son pecaminosos. Y en consecuencia, si bien el catecismo nos indica que cuando una persona viola una ley deliberadamente, como cruzar una luz roja, como no respetar las señales de tránsito, está cometiendo un pecado porque está pecando contra la caridad y contra el bien público. En algunas ocasiones, romper la ley, si es que se hace por un imperativo moral mayor, por una necesidad moral mayor, en ese caso, no se está cometiendo un pecado y procede a hacerlo. El clásico ejemplo de la moral católica es el que, para la ley, robar una fruta o robar alimento es un delito. Es un delito y está penado. Sin embargo, para un católico, no es pecado robar un poco de alimento si es que es la situación extrema con la cual alguien va a darle de comer a sus niños, a sus hijos muertos de hambre. En consecuencia, no puede haber un absolutismo legalista. Por supuesto, tiene que haber un respeto para la ley. No estoy relativizando la ley. Simplemente estoy explicando que la ley tampoco es el criterio absoluto. El criterio absoluto sobre el cual se juzga es el bienestar del hombre y la caridad. El bienestar del ser humano, su bienestar y la caridad, ¿no? No un bienestar abstracto para tener excesos, etcétera, sino un bienestar específico, el hecho de desear las cosas de una manera real, de acoger a las personas que necesitan ser acogidas y crear canales según los cuales la ley se flexibilice a la realidad. Porque sí, la ley tiene que existir, la ley tiene que ser respetada, la ley tiene que ser dura. Como decían los romanos, dura lex est lex. La ley que es dura es la verdadera ley, ¿no? Si cualquiera la puede violar y quebrarla y no va a recibir una punición, un castigo proporcionado y enérgico, entonces cualquiera, todo el mundo violaría la ley. No, la ley tiene que ser dura, pero tiene que adaptarse a la realidad. Y así como, por ejemplo, Estados Unidos descubrió que la ley de la prohibición, es decir, la ley que hacía que fuera ilegal el consumo de alcohol, finalmente se terminara derogando porque era imposible y creaba muchos más males sociales tratar de penar la ley. Entonces, justamente, esto es lo que mostraba que la ley se puede adaptar y que la ley se tiene que adaptar a las necesidades de la sociedad. Y entonces, los obispos norteamericanos y el mismo Monseñor Chaput no están pidiendo que haya una amnistía absoluta, que se abra la frontera para el que cruce cualquiera. No, que haya un proceso de selección, pero que exista. Actualmente no existe. Actualmente cualquier persona que va a pedir una visa de trabajo en los Estados Unidos, salvo que haya cumplido una cantidad enorme e imposible de condiciones, no puede entrar. Y entonces, de esa forma, ni siquiera el sistema que necesita de esta mano de obra se puede beneficiar. Y esa es la razón por la cual, por más castigos que pongan, siempre los empleadores en Estados Unidos siguen empleando a inmigrantes. No solamente porque son una mano de obra más barata, es decir, no solamente es un concepto económico, sino porque son trabajadores más consistentes. Son trabajadores que justamente, como necesitan trabajar por razones de supervivencia, no de bienestar económico, son trabajadores más generosos, más entregados, más dedicados, más esforzados. Y en consecuencia, en general, entre los grandes empleadores norteamericanos existe una preferencia, no solamente una resignación, sino una preferencia para permitir que trabajen personas que son inmigrantes, muchas veces volteando la cabeza o cerrando el ojo al hecho de que si son inmigrantes legales o no. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Obviamente no son los hermanos norteamericanos los que me están escuchando, porque esta es EWTN en español. Son los hermanos hispanos los que me están escuchando. Y en general, si bien el fenómeno de la inmigración también lo vemos en otros países como Chile, por ejemplo, cuyo bienestar económico atrae a peruanos y bolivianos, como Argentina, que atrae a paraguayos y bolivianos, a peruanos también, como España, que atrae a muchos latinoamericanos, especialmente ecuatorianos. En fin, este es un llamado a que comprendamos la complejidad del fenómeno de la inmigración y comprendamos también que no es posible pedir una total amnistía de parte de los países que tienen un mayor desarrollo económico, que hay que reconocer el derecho que les reconoció el Papa de controlar sus propias fronteras, pero sobre todo hay que pensar privilegiando la caridad. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La caridad pues nos exige, nos llama efectivamente, y nos pide que nosotros generemos, creemos circunstancias en las cuales las personas que más necesitan puedan ser integradas a una sociedad, especialmente cuando es una sociedad de bienestar, una sociedad que puede repartir sus bienes a otros que más necesitan y que además se ve beneficiada por el aporte de esos otros que llegan y que ofrecen lo que tienen que ofrecer, especialmente su trabajo y su propia dedicación, ¿no? Entonces, en este tema, ¿cuál es la solución exacta, cuál es la solución legal que hay que encontrar? Se puede discrepar y hay que comprender que se puede discrepar y que una persona que piensa distinto que yo no es ni menos ni más católico que yo, siempre y cuando prime la conciencia de la solidaridad y de la caridad. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.